Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, si lo quieren escuchar online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Nuestra cita con No Solo Jazz los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, No Solo Jazz, la Radioneta, martes a partir de las 22 horas, la Radioneta, emitiendo de momento solo por internet, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Barcelona, en Torelló, 103.5, Radio Arc. Consulten la página web www.arrc.cat. Y en Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Madrid, Radio ELA, emisora libre, autogestionada, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas, la web radioela.org. Y el último eslabón y el más reciente de esta cadena de radios libres, Radio La Granja, en Zaragoza, 102.1 de la FM, viernes a las 19 horas, la web radiolagranja.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. Comenzamos el programa de hoy con una novedad discográfica. El trío de el guitarrista Guillermo Risotto nos presenta su último trabajo discográfico, Paz, Paz. Disco grabado en The Room Studios en Barcelona, marzo del 2012, enero del 2015. El Guillermo Risotto Trío lo componen a la guitarra, Guillermo, texturas y composición, Paco Huet al bajo eléctrico y al contrabajo y Salvador Toscano a la batería y la percusión. Comenzamos con el tema que abre este disco, con Raíces de mi pueblo, el Guillermo Risotto Trío en No Solo Jazz. con Raíces de mi Pueblo. Eso es lo que acabamos de escuchar de el trío del guitarrista Guillermo Risotto. Es un trabajo reciente, acaba de salir. Su título, Paz, o Paz, como dirían los españoles y la gente del centro de la península ibérica. Nuevo trabajo de Guillermo Risotto. Para hablar de él, pues lo tenemos a él aquí en el estudio de Contrabanda. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Preséntate y te digo por qué. No es la primera vez que vienes aquí, porque cada vez que has tenido un disco nuevo lo vienes a presentar, pero lo que ocurre es que Contrabanda FM tiene una conexión y el programa con otras emisoras hermanas, con la Radioneta en Valparaíso, con Radio Almain en Granada, Radio Arc en Turelló, una nueva conexión en Manresa, Radio Bala, también en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, y una emisora nueva, que es el último eslabón de la cadena, que es Radio La Granja en Zaragoza. Entonces, como ya no te conocen, tú pues hazme un breve perfil tuyo antes de entrar en terreno. Muy bien. Pues mi nombre es Guillermo Risotto, soy un guitarrista nacido en Rosario, Santa Fe, Argentina, y compositor. Y para describir un poco mi carrera hasta el momento, es mayormente música de propia autoría, con la cual ya tengo 3 discos solistas, de los cuales los 3 han sido reeditados en Japón, por ejemplo, y luego colaboraciones internacionales con el proyecto Vindu en Noruega, disco que también ha sido editado en Japón, y colaboraciones con músicos turcos, griegos, y de estas giras en Japón, que ya va a ser la tercera ahora este año, he colaborado con bastantes músicos de ahí, de este país. Entonces, para más información, guillermorisotto.com, y ahí está todo, videos, audios, conciertos. Fantástico, me recuerdo, y tengo un gran recuerdo de la presentación del disco Vindu con el grupo que vino al completo desde Noruega. Sí, sí, sí. Qué maravilla, tío. Como también recuerdo la arpista turca, ¿cómo es su nombre? Sí, no me recuerdo. Meriç Tunuk. Exacto, que también vino a presentar el trabajo contigo aquí en Barcelona. Sí. Guillermo, esas inquietudes así, ¿cómo se generan? ¿Cómo llegan a buen puerto estas ideas y estos proyectos? Pues es para mí no cambia el chip, ¿no? Para mí es música, y esté solo o esté acompañado es música. Lo que pasa que, claro, cada contexto te permite expresar y te permite investigar cosas distintas, ¿no? En el caso de este trabajo nuevo, por ejemplo, del Guillermo Risotto Trío, como bien lo dice el título, es un trío integrado por Paco Huet en el bajo y Salvador Toscano en la batería. Y claro, ellos son 2 músicos que hace muchos años ya están muy involucrados en el terreno del jazz en Barcelona, y en Argentina lo estaban antes de venir. Sí, porque hay que decir que ellos también son argentinos, sí, todos músicos. Sí, sí. Sí, tenemos un trío compuesto por músicos provenientes de Argentina. Sí. Vale. Y claro, como ellos mayormente, como decía, están desarrollándose mucho en el ambiente del jazz, Salvador más en el ambiente también del folclore y todo esto, me interesaba justamente contar con compañeros de equipo que tengan ese bagaje, ese background folclórico argentino, pero que estén desarrollando también en otros contextos, como es el caso del jazz, ¿no? Entonces, en esta formación me doy el lujo, me permito o me doy el gusto de poder inmiscuirme en estos terrenos, y siempre desde un sitio compositivo personal, pero claro, aquí probando más improvisaciones grupales, otro tipo de sonoridad, ¿no? Y en mi caso puntual, con la guitarra eléctrica, que es algo que, si bien la toco desde antes de tocar la guitarra clásica, es el primer trabajo oficial en donde está plasmada la guitarra eléctrica, digamos. Ya, ¿no? Porque a mí eso fue lo primero que me llamó la atención, claro, cuando comencé a escuchar el disco, Paz, Paz. que había una guitarra eléctrica. Yo siempre te he visto, no sé, yo te veo con una guitarra acústica. Claro, claro, claro. Incluso, bueno, me imaginaba que la eléctrica también la tocas, ¿no? Pero hasta el momento, tal como tú bien has dicho, los trabajos tuyos han sido fundamentalmente claro. con la guitarra española. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo que funciona el trío como tal, Guillermo? Mira, el trío, históricamente el trío es una formación que con este repertorio y todo este concepto lo empecé a hacer hace unos 15 años. Pero, es decir, antes de vivir aquí. Ah, no, pero con sí. ellos me refiero. Con ellos puntualmente hace 5 años. Ah, vale, vale, sí. vale. Lo que pasa es que ha sido intermitente, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad era retomar este proyecto de Argentina aquí. De hace 15 años. Con claro, con músicos de aquí, con músicos que estén viviendo aquí. Y hubo intermitencias, ¿no? Porque cuando me tocó, o cuando me metí con Bindu, empezó a pasar las giras de Japón y cosas así, hubo un foco inevitable que tenía que tomar, y entonces el proyecto quedó relegado hasta ahora que se manifestó, digamos. Bien, así que es un trabajo que ya viene de años. Sí, hemos hecho algunos conciertos en Chamborí en su momento, en muchos lugares de aquí. Sí. Paco Huet al contrabajo, Salvador Toscano a la batería. Hay invitados también en este disco, pero estuve escuchando hay una voz femenina que digo, uy, si yo a esta mujer la conozco. Claro. Y además está de rabiosa actualidad, ¿no? Totalmente, sí. Silvia Pérez Cruz. De los 9 temas que incluye, que están comprendidos en el disco, uno solo es un tema que es un arreglo de una canción tradicional de Simón Díaz de Venezuela, que es una canción que está muy hecha, muy tocada y muy arreglada, y particularmente soy bastante reticente a hacer versiones de temas tan tocados, ¿no? Uh-huh. Es como si hiciéramos un disco de tango y pusiéramos afiches, no, mareado. Balada para un loco, Los Mareados, El Choclo, ¿no? Entonces, totalmente en contra de eso. Es como, claro, no, hay 150, 200 temas más que son también tan grandes, ¿no? Pero en este caso, es un tema que en su momento a mí me tocó muy adentro. Y el arreglo me pareció un arreglo muy curioso, porque era un arreglo desde un abordaje muy diferente, más eléctrico. Pero el arreglo es tuyo, ¿no? Sí, el arreglo es mío. Vale. Y bueno, entonces, claro, al momento de hacerlo en el disco, fue como, vale, ¿a quién podríamos invitar? ¿No? Pero tú ya habías pensado en que, claro, es un tema que tiene una voz, una cantante, uh-huh. y tú ya habías pensado que el arreglo era para una cantante. Bueno, en realidad este tema lo venía cantando yo en los conciertos. No me digas. Sí, siempre lo cantaba yo. Y en el disco entonces dijimos, bueno, al igual en el disco puede haber una cereza. Ya. Yeah. La guinda del la pastel. La guinda, claro. Y entonces Silvia aceptó muy generosamente y con mucha ilusión lo hicimos y fue una experiencia preciosa, ¿no? Tú ya conocías a Silvia de antes, ¿no? ¿Habías trabajado con ella? No había trabajado con ella, nunca. No, primera vez. Y era la primera vez que la veía en persona en el estudio el día que se grabó. Ajá, así que nunca habías tenido contacto personal con ella. Es un encanto de persona, sí, sí. ¿No? Totalmente. Wow. Y ese tema, no hemos dicho el título. Tonada de luna llena. Tonada de luna llena. ¿Qué tal si la escuchamos? Claro. Pues adelante entonces. Guillermo Risotto Trío, de su álbum Paz, y este tema que es de una pieza popular. Simón Díaz. De Simón Díaz, Tonada de luna llena, con la voz de Silvia Pérez Cruz. Así es como se enamora, y así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna llena, menguante, luna llena. está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, y ayer tarde la lavé, y ayer tarde la lavé. Luna, luna, yeah. Nada de Luna Llena, Guillermo Risotto Trío, con la voz de Silvia Pérez Cruz. Pero Guillermo, aquí yo he escuchado también que aparte del trío hay una trompeta. ¿Y qué trompeta, no? ¿Y qué trompeta? Vaya, vaya musicazo, ¿eh? Sí, sí. David Pastor a la trompeta. David Pastor a la trompeta. Un hombre también muy, muy, muy, muy ocupado, difícil de pillar a David, porque entre sus bolos, entre la dirección de la original jazz orquesta del taller de músics, las clases, y colabora con un montón de gente. Sí, sí, sí, sí, ha sido... Y los tienes a los dos en este juntitos, tema. Juntitos, en el mismo tema. ¿Y se grabó cómo? ¿Con todos ellos en el estudio o vinieron a grabar después? No, no. Nosotros, digamos, grabamos todo lo que es el trío. Lo grabamos en 2 días y medio en directo dentro del estudio. ¿Todo el disco? Todo el disco completo. Vale. Incluso música que no ha quedado en el disco. O sea, hemos grabado mucha música. Vale. Pero este tema en concreto, ¿cómo se grabó? ¿Con todos en el estudio? Luego de grabar el trío del trío, vino David y vino Silvia. Vale. Vale, vale. Si no se grabó todo aquello como... Era imposible. Como si fuera un directo. Imposible. Por lo que has dicho, ¿no? Es cada uno con sus horarios, con sus cosas, giras... Lógico. Sí, pues son dos músicos ocupadísimos, sí, sí, sí. ¿No? Silvia hace poco estuvo por allí, por Argentina, si no me equivoco. Ahora ¿no? está en Cuba, creo. Está en Cuba ahora, exactamente. Muy bien. Paz, paz. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? El tema 3 del disco se titula Paz, ¿sí? Que es el tema que le da nombre al disco. Y en realidad es el origen del nombre es un poco lúdico o espontáneo, porque simplemente vino así, tocando esa música. Para mí es uno de los temas que más me gusta, también del repertorio, porque es una fusión que me gustó cómo quedó, ¿no? Es un ritmo de huayno, pero parece un huayno futurista, y por momentos aparece un estribillo un poco más popero, y no sé, quedó muy interesante. Y entonces, claro, estamos viviendo unos momentos muy potentes, ¿no? Muy, muy turbios, y es como si el disco fuera una pastilla, ¿viste? De paz, que uno se lo compra y lo pone y en vez de tomársela, ¿no?, con un vaso de agua, lo pone en la compactera y pone play. Y es un poco eso, ¿no? Es simplemente contrarrestar. Contrarrestar esa... ese malestar. Bueno, y ahora peor todavía cuando la semana pasada, cuando fue el viernes, nos han puesto el nuevo payaso en el gobierno de los Exacto. Estados Unidos, que esto también puede significar un punto de inflexión en justamente lo que atenta contra sí. lo que tú nos pides y sí, presentas sí. en el disco, contra la paz, ¿no? Sí. Paco's Bread. Me imagino que habla de Paco. Ese Wett, es un ¿no? tema que escribí dedicado al Paco, ¿no? Al bajista del grupo. De hecho, es como que tiene una parte principal en ese tema. Paco's Bread, ¿no? El pan de Paco. El pan de es Paco. Porque el Paco es un manitas ahí con el pan y hace unos buenos panes. No y eso. Me digas. Entonces siempre en los ensayos le decía, tráete un pan, no sé qué. Y era como, bueno, vale, mira, esto es una manera de decirte gracias, ¿no? O, Y quedó así, ¿no? En principio era como el working title, como decimos a veces, que es el nombre de ensayo, ¿no? En plan, toquemos Paco Bret. Vale, no sé qué. Vale. Y después fue como, bueno, me parece bien, Paco Bret. Paco Bret. Y quedó ahí. Ahí qué está bien. El David Pastor también de invitado. También está David. Sí, es el otro tema donde está David. Ah, sí, David está en dos temas entonces. Bien. Guillermo, hay una presentación. Exactamente. Del disco, ¿no? Que va a ser muy, muy pronto, de aquí a nada, ¿no? De aquí a nada. Febrero. Sí, el 10 de febrero a las 20:30 horas en la Sala Sandaru de Barcelona, Metro Arco de Triunfo, Buenaventura Muñoz 21, si no me confundo. Sí. 21. Vamos a estar presentando con el Guillermo Risotto Trío el disco Paz. Uh-huh. Para ese concierto va a haber varias cosas especiales. A ver, cuenta. Dos de esas cosas especiales, no son cosas, pero son dos cosas especiales que podemos nombrar, digamos, ahí me lié. Bueno, son cosas, pero digamos... No objetos. No objetos. Exacto. Dos invitadas especiales. Además, de lujo. Invitadas. Aparte, me gusta eso, ¿no? Invitadas. Tanto invitado. Bueno, esta vez son invitadas. La maestrísima Karma Canela. Uy. Encanto. Otra mujer que, va a estar... que como cantante fabulosa y también es un encanto de persona. Totalmente. Es muy lindo encontrar talentos acompañados de humildad y sencillez. Sí, ¿no? Sí. La Karma Canela va a estar cantando La Tonada de Luna Llena que se hizo en el disco. Uh-huh. Y además, otra cerecita que no está en el disco, que es un tema de Bill Frisell que se llama Strange Meeting. Wow. Que, casualidad, es un tema que a mí siempre me gustó y que de alguna manera me inspiró a hacer ese trío. ¿De verdad? Claro, y Karma, charlando con ella, me dice, pues mira, este es mi tema favorito y le he puesto letra una vez. ¿Ella le puso letra? No, es de Moliné, no me acuerdo su nombre. Vale. Pues eso, y resulta que entonces es un tema que ella también ya lo tenía grabado y todo, y fue como, tienes que hacer este tema también, claro, ¿no? Lógico, y entonces lógico. Es como una celebración. Además de Bill Frisell. Y además del querido. Queridísimo. Y luego, otra invitadísima total, así gran. Y esto ya por un link más internacional, Natsuko Sugawa en la trompeta, que además de encantarme cómo toca, también la veo una colega en el sentido de estar bajo el nombre propio llevando un proyecto, ¿no? Sí. Natsuko Sugawa Group. Hace poco sacó un segundo disco. Un segundo disco. Exacto. Precioso el disco. Aquí viene, entonces estará el trío al completo, que son Salvador Toscano a la batería, Paco White al contrabajo, tú a la guitarra eléctrica. Paco va a estar al bajo eléctrico también. Ah, ¿también? No al contrabajo. Ah, bajo eléctrico. Sí. En el disco ya se grabó en bajo eléctrico. Ah, vale, perfecto. Entonces estará igual, con el bajo eléctrico. Yo no sé si alguna vez he visto a Paco tocando el eléctrico. Es posible que en algún tema, así, digamos, puntual, pero su imagen, digamos, la imagen que tengo de Paco es con el contrabajo. Uh-huh. Tú a la guitarra, obviamente, Karma Canela a la voz y Natsuko Sugao a la trompeta. 10 de febrero, 20:30 horas, Sala Sandaru aquí en Barcelona, uh-huh. Buenaventura Muñoz, 21. Sí. Bueno, todo esto, toda esta información la pueden encontrar en tu página web. Exactamente, ¿no? En la página web guillermorisotto.com. Para los que no me conocen, mi nombre se escribe con doble, mi apellido se escribe con doble Z y doble T, Risotto. Uh-huh. Risotto. Yeah. Ahí van a tener la posibilidad de escuchar algunos temas del disco, toda esta información, y también es importante, porque esta es otra de las especialités del show, para ese día únicamente hay entradas anticipadas, entrada más CD, ajá, que es una gran oferta. ¿Y cuánto va a costar la entrada? La entrada general sale 10 en taquilla y anticipada sale 9. Luego, entrada más CD va a salir 20, uh-huh. Pero el CD solo, cuando lo quieran comprar, saldrá 15. O sea que, así que ahí está la promo. Vale, perfecto. Entonces, recapitulemos. Sí. Si lo compran online, serán 9 euros. Exactamente. Y si compran online la entrada más CD... 20. Y si van directamente a la sala... Entrada 10, CD 15. Y CD 15. Entonces mejor que ya rápidamente entren a la web y lo compren de forma anticipada, ¿no? Exacto. Fantástico. Repítela, por favor, la web. La web es en guillermorisotto.com y también hay un Facebook, uh-huh. Guillermo Risotto Trío, y Guillermo Risotto. Perfecto. Bueno, ¿qué escuchamos ahora? Paco Fred habías nombrado, me bueno, parece sí, que... Sí, sí, pero digamos como cosa que había visto aquí, dije yo, mira, me llamó la atención. Bueno, lo escuchamos entonces, que es el tema número 4 de este disco. Exacto. Paz, el trío eléctrico de Guillermo Risotto. No solo jazz, Contrabanda FM. Paco's Bread, composición original de Guillermo Risotto, dedicada al bajista del trío eléctrico de Guillermo, del álbum Paz, Paz. El pan de Paco. Oye, a ver si algún día hablo con Paco y le digo que me venda un pan, ¿no? A ver si, Paco, por favor, quiero probar tu pan que Guillermo me ha dicho que es buenísimo. Bien, al comienzo, cuando hablábamos del disco, hay una cosa que me llamó la atención. Cuando pongo el disco, primer tema, y las raíces, claro, el primer tema es con raíces de mi pueblo, está clarísimo, ¿no? Ya debería haberme dado la pista antes de escucharlo. Musicalmente escuché cosas que en tus trabajos anteriores no son tan patentes ni tan obvias, ¿no? Y me llamó la atención, en primer lugar, más aún siendo un trío eléctrico. Uh-huh. Dije, uy, pero si aquí hay la presencia de la identidad musical argentina está muy presente. Uh-huh. ¿Y esto, cómo llegas a ello? Digamos, es después de estos trabajos tuyos con música europea, con música, bueno, Turquía también es, podríamos decir que es parte de Europa, uh-huh. y Japón, ¿necesitabas volver a las raíces o qué? Porque me llamó la atención esto, dije, mira, Guillermo como que después de todas estas incursiones en estos otros universos musicales, vuelve a las raíces. Claro. ¿Era una necesidad o simplemente se dio porque tenía que darse? Yo tengo la sensación de que todas esas visitas que hago a diferentes culturas no las hago olvidándome de mí, o olvidándome de dónde vengo, ¿no? En realidad es desde donde estoy, revisito esas culturas, ¿no? Entonces, por eso siempre son encuentros culturales o encuentros musicales. No es mi pretensión, por ejemplo, tocar música griega, turca o noruega como la tocan ellos. Es en realidad el gusto o el placer que me produce escuchar esa música y quizás encontrar un sitio personal dentro de eso. Y también hacer entrar a ellos dentro de mi mundo sonoro, ¿no? Que es un poco lo que pasó con Bindu, concretamente, en donde se puede escuchar una milonga, pero hay un landscape, no hay un paisaje que podría ser una milonga de nieve, ¿no? O, digámosle, para ser pictórico, ¿no? Exacto. Entonces, esto no es una vuelta, es en realidad es plasmar algo que estuvo siempre ahí y que está siempre ahí. Lo que pasa que al igual ahora, como los integrantes de este trío también son argentinos, se acentúa un poco más y se hace más evidente, ¿sí? Si pusiéramos a lo mejor a un baterista africano en lugar de a Salvador, quizás sería mucho más world music. Claro. O más étnico, y no tan argentinamente folclórico, ¿no? Sería mucho más porque afro. El disco es altamente folclórico, ¿eh? Es interesante escuchar esto porque a mí me pasa que cuando hago las cosas es como que hay un chip que cambia. Uh-huh. Y luego lo puedo escuchar como si no fuera mío. ¿Ah, sí? Claro, entonces me olvido de si es folclórico o si no. Claro. Sí que si bien tiene mucho contenido folclórico, de hecho tiene alguna que otra chacarera, tiene una zamba, sí, tiene una vidala muy concreta con el bombo legüero ahí vidaleando al principio. Exacto. Pero claro, después tiene otras cosas un poquito más idas, como el Paco Fred o el arreglo de la tonada de luna llena, que tiene su momento folclórico y otros momentos no. El día después, que es más un color medio flamenco andalusí, eléctrico, ¿no? Con un solo de batería furioso, mucha distorsión, o sea, momentos rockeros también hay. Sí, sí, los hay. Y después hay una cosa que para mí es una de las cosas que más disfruto, digamos, tocando con el grupo, que es las improvisaciones grupales. Hay momentos en donde llegamos a un momento de la composición en donde hay texturas, ambientes y loops, y hay como una improvisación generada entre los tres, como momentos más ambientales, ¿no? Uh-huh. Eso también viene de por ahí un poco de cierta cosa ambient, de mucha música ambient que he escuchado, John Hassell o bastante jazz escandinavo, ¿no? Uh-huh. Después escucho algunas cosas así con Terje Rypdal o esos grandes desconocidos aquí, sí, por esta parte. Exacto. Las latitudes del sur de Europa. Sí. Bien, esa era la inquietud que tenía. Bueno, una inquietud que yo la recibí con mucho placer, porque vi, mira, Guillermo aquí está en su salsa, ¿no? Mm. Bien, Guillermo Risotto Trio, el álbum Paz, que lo presentan este 10 de febrero a las 20:30 horas en la Sala Sandaro aquí en Barcelona, calle Buenaventura Muñoz, número 21. Y me comentabas tú los invitados, recuérdamelos, por favor. Karma Canela y Natsuko Tsubao. Bien. Guillermo, ¿qué te parece para terminar esta charla y para dejar en el aire justamente este buen deseo y esta inspiración que se respira en el disco, que es el título del disco? ¿Qué te parece si cerramos esta charla con el tema que le da título al disco? Parece perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Guillermo, gracias por estar aquí en el estudio de Contrabanda y nos vemos el día 10 de febrero. ¿De día de la semana qué día es? Viernes. Viernes. Ah, pues fantástico. Perfecto. Perfecto. Además, ahí si llegan temprano, en la sala Sandaro hay un bar, pueden picar alguna cosita, tomarse una cerveza, un café. Por cierto, 20:30, salimos tempranito también para un... Fantástico. 10 de febrero, sala Sandaro, Barcelona, 20:30 horas. Guillermo, hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Y nos despedimos con paz, paz. Después de la visita de Guillermo Risotto al estudio de Contrabanda FM y la presentación de su nuevo disco Paz, pasamos a otro capítulo en cuanto a música, otra de esas señas de identidad emergentes de la ciudad de Barcelona, como es la música africana. Y comenzaremos con un trozo de un tema grabado en directo del grupo Afrikemet. Pues con esta música damos paso a la segunda parte de este No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM. No Solo Jazz, aquí en Contrabanda FM. Hemos comenzado, lo que escuchábamos, música africana. El grupo Afrikemet. Y sobre música africana y las cosas que están ocurriendo dentro del panorama de la música africana en Barcelona, tenemos a un invitado, que es un viejo amigo del programa, que nos va a hablar sobre este grupo y bueno, y el resto de cosas que están ocurriendo en Barcelona en torno a la música africana. Aarón, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pasando un poco de frío, pero normal, es invierno. Sí, sí, pues estos días un poco mejor que hace unos días. ¿Tú crees? Para mí sí. Bueno, hace el martes pasado, frío. Pero, un momento. tú vienes de un sitio en el cual hace frío, ¿eh? Sí, más, pero ¿tú crees que estas ventanas son así en Chicago? No. No, exacto, esa es la diferencia. En Barcelona yo encuentro que la gente niega que haga frío y cada año pasa lo mismo. O sea, enero, febrero la gente se pone de muy mala leche porque hace frío, pero es que pasa todos los años, ya, siempre ya, no. Es igual. No, no, a mí esto del frío, a mí me gusta el frío, sí. Y yo pienso que es cosa de abrigarse. Pero bueno, Aarón, preséntate así para la gente que no te conoce, porque claro, tú has venido varias veces, pero es que resulta que las radios hermanas que se han ido agregando a una cadena ya que tenemos de radios libres, pues seguramente no te han escuchado, como es... ¡Qué pena! No, pero a partir de ahora sí, ya sabrán quién eres. Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Muy bien. Radio La Granja en Zaragoza. Y también, creo que cuando han venido anteriormente, tampoco teníamos a Radio Bala en Manresa. Ah, sí, Manresa, qué guay. Radio Bala. Muy bien. Bien, pues adelante, Aarón. Preséntate y cuéntanos qué son esas novedades. Bueno, pues yo soy Aarón Feder, de Chicago originalmente, pero aquí afincado en Barcelona hace muchos años. Soy músico, guitarrista y toco otros instrumentos raritos y cosillas. Mi grupo principal, un grupo que formé aquí, es Alma Afrobeat Ensemble, un grupo que giramos ya, no diría por todo el mundo aún, pero por otros países y otros continentes, que luego ya anunciaremos unas cosas sobre ellos. También con mis socios Javi Zarco y Dinky, Fernando Redondo, formamos hace unos años Slow Walk Music, que es una empresa, supongo, pero eso ya no. Somos un grupo de gente que producimos y publicamos música africana hecha en Barcelona. Y ya se llama Slow Walk Music. Y con eso tenemos varias bandas, algunos nuestros en el sentido que yo toco con varios, Dinky toca con algunos, pero luego otros grupos donde no estamos nosotros. Estamos aquí para intentar profesionalizar lo que es música africana hecha en Barcelona, porque hay mucha y de muy buena calidad. ¿Y Afriquemet, de qué se trata? Porque lo que escuchábamos al inicio como introducción, sí, era música de este grupo. Discúlpame, pero mucha referencia del grupo yo no tengo. Sí. Así que si tú me das pistas, yo encantado. Claro, pues es un grupo nuevo, llevamos apenas un año. Yo diría que el primer concierto que hicimos fue en el Rototom, el verano pasado, en el African Village, un pequeño escenario que tienen ahí, donde programa música africana, primariamente de España. Y es un grupo formado por los líderes musicales o creativos, que es David Maestro, un hombre clásico, guitarrista, compositor, que es de Guinea Ecuatorial y Camerún. Luego el cantante, el joven cantante Sise, que es de Ghana y tiene una voz buenísima, una presencia en escenario impresionante. Luego bajista norteamericano también, Eric Mills, de California. Percusionista Eugenio, de Cuba. Y batería catalán, a Roger Martínez, que ha sido el último en juntarse al grupo y que también muy joven, no como yo y David, pero toca muy bien. Y este es un grupo que hacemos música original, pero en el estilo de soukous, high life, native blues, algo de afrobeat y lo que se llamaría, supongo, afropop hoy en día. Afropop. Sí, es un poco el término umbrella term, el término de paraguas, digamos, sí, bueno, para para referir a lo que es mucha música del oeste de África. A veces incluye también el pop mandinga y eso. Nosotros no hacemos mandinga. No hacen mandinga. No, son músicas, digamos, de los países anglo África, no sé, los que fueron invadidos por los ingleses, no invadido y colonializado por otros. Colonizado por los ingleses. Sí, bueno, sí, invadido, mejor dicho. Invadido, creo, ¿no? Directamente, eso de colonizar. High life. Sí, para quienes no conozcan el término, sí, pero es una música que ya se lleva tocando. Claro, claro, el high life realmente, digamos, es una música popular de Ghana y Nigeria principalmente, Venía antes del palm wine, que palm wine era un tipo de música. Bueno, palm wine es un vino, una bebida alcohólica que yo no he probado. No sé si tú lo has probado. En principio, un vino es fuerte. De palma, hecho, ¿no? Hecho del coco, pero no de leche de coco, sino de la como la carne del árbol. Mi buen amigo Joe Salmes, el cantante de Alma, me estaba comentando cómo se hace y unos amigos que lo han un líquido lechoso fuerte, fuerte. Uy, uy, uy, uy. Sí, que el palm wine fue antes a la primera mitad del siglo XX, luego eso ya cambió un poco al high life, luego Fela Kuti fusionó el high life con el funk para formar Afrobeat, más o menos. La gente cuando piensa primero en África, ya que África tiene una edad impresionante, las culturas, la historia, pero muchas partes de la música es que son músicas modernas, son del siglo XX, tienen su historia y sus raíces, pero la guitarra es un instrumento que ahí pues ha tenido mucha historia, pero que realmente en el siglo XX es cuando se empezó a utilizar en muchos países y con muchos propósitos diferentes, usándolo para imitar otros instrumentos, como instrumentos percusivos, en vez del balafón y cosas así, porque llevar un balafón, que es un instrumento muy grande, pues tienes una guitarra y hacen imitaciones de eso. Y por eso creo que la guitarra africana es muy, muy interesante. Vaya, eso no lo sabía. Sí. Bueno. AfriqueMet, ¿y esta gente dónde se les puede escuchar? Pues nosotros tocaremos el viernes 27 de enero, que tengo tantas fechas en la cabeza, se me mezclan todas. El viernes 27 de enero en el Cosmo Bar, aquí no muy lejos del estudio, en Vía Laietana. Tocamos sobre las 10:30, 11, el Cosmo Bar, un sitio que están haciendo música muy guay, muy interesante. Y lo bueno es que no tienen estos horarios tan terribles de que tienes que acabar a las 12, ¿no? Medianoche. Así que puedes cenar y después venir a quemar las calorías bailando. Ah, entonces más que un bar, hay un restaurante y todo aquello. Bueno, arriba, o sea, la planta, digamos, la planta baja donde entras, sí, porque es un restaurante. Vale. Sí. Y bar también. Uh-huh. Luego abajo está la sala de conciertos con un bar también. Tiene un aforo de 80, 90 personas. La comparación que habíamos hecho era con el Bar Electric, similar al antiguo Bar Electric de Gracia. De allí de Gracia. Tiene más espacio. En el Bar Electric, ya que no existe, podemos decir que a veces el aforo se superaba bastante. Pero de largo. Yo creo que eso ya... Claro, pero está bien eso, porque el Electric estaba en Gracia. En Travesera de Gracia con Bailén. Y ahora resulta, pero a ver, el Cosmo Bar, pero esto es relativamente nuevo, ¿no? El Cosmo Bar, sí, que era antes el Café Madeira. En Vía Laietana número 6. Al costado de Correos, ¿eh? Sí, aquí vale, al lado. Vale. Vía Laietana 6. Y todo esto ocurre, la música, en el... En el sótano. En el o sótano. Sea, tienes que entrar en el bar, luego ya preguntas lo que sea y ya verás que puedes bajar al sótano y empezar a bailar. Importante. Entrada. ¿Cuánto vale a ver, tener acceso para sí, escuchar al grupo? No escuchar, ir a bailar, porque esto claro, es importante. Eso sí. Claro. A ver, yo creo que como lo dicen ahí, no es una entrada, pero hay consumición obligatoria de 6 euros. Yeah. Pero luego los precios son precios normal. La segunda bebida y todos, digamos que son precios más populares. No son normal. Precios de discoteca. Vale, no son. No son, ¿cómo? Pero no sé la onda de que no pueden cobrar entrada. Yo no entro vale, en este tema ahí. De leyes, pero es consumición obligatoria, 6 euros, y después de eso, pues los precios son normales. Lo que tomo siempre es normal. Yo te digo que vale la pena. El técnico es muy bueno, entonces es una sala que ya suena bastante bien, con el técnico suena mejor, y con los grupos guays espero que suene aún mejor. Oye, Aaron, ahí el equipo de sonido es nuevo también. Sí. Pequeño, pero nuevo. Nada que ver con lo que había antes. No, nada que ver. Y ya te digo, si bajas ahí, yo había tocado en Café Madeira con Kwame Afro Vibes, de hecho un grupo que toca una vez al mes también en esto. Vamos alternando enero con AfriqueMet, febrero Afro Vibes, marzo AfriqueMet. Lo estamos llamando las noches de High Life Fever, ahí con Slow Walk Music estamos produciendo eso. A ver, tenemos una llamada, vamos a ver quién llama y continuamos la conversación. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es escuchar un poco más de AfriqueMet. ¿Qué te parece? Perfecto. Adelante. (Risa) continuamos nuestra charla. Acabamos de escuchar algo de la música de Afrique Met, donde Aarón, bueno, tú me has dicho que también tocas en este grupo, ¿no? Sí, sí, sí, tengo el honor de tocar la guitarra al lado del David Maestro y es que es la hostia. El tipo toca, si tocas música africana y te gusta la guitarra de West Africa, hombre, this is the man, es brutal. ¿Sabes si Afrique Met tiene discos para escucharle? De hecho, entramos en estudio justo después de este concierto. Vamos a empezar a grabar un disco que sacaremos con Slow Walk Music. Vamos a ver si en verano o pasado verano. Y estos trocitos de música de Afrique Met que hemos escuchado, ¿qué son realmente? Pues son de un directo del Dio Bar que habíamos hecho. Con Slow Walk Music producimos una vez al mes unos conciertos en el Dio Bar, tampoco tan lejos de aquí, otro sótano. Ahí hacemos lo que se llama el Afropolitan Sound of Barcelona. Y de hecho ahí tenemos otro concierto dentro de poco, el 11 de febrero, en el Dio Bar, precisamente. Hay una fusión buenísima con un contrabajo cubano, con percusionista de música mandinga, y luego la tercera persona es... ¿Quién será? Se me escapa ahora. Bueno, ya te acordarás. Sí. Lo interesante es, digamos, voy tomando nota de las cosas que claro. Me vas diciendo, aparte de las que yo sé. Esta mezcla fantástica que se produce entre músicos de aquí, los músicos afrocaribeños, cubanos, africanos, tú que vienes de Chicago. Perdona, me he acordado. ¿Quién? Claro, y el tercero es el Adama que toca el Ngoni. Ah, bueno, así que es Ngoni, Baba con la calabaza. Y luego un contrabajista cubano que yo no conozco, pero tiene un grupazo divertido y súper guay. Qué bien esta conjunción de influencias musicales, ¿eh? Claro, claro. Muy guay, muy bien. Y sí, lo siento a Adama que se me había olvidado que estabas ahí. Bueno, Alma Afrobeat Ensemble. Sí. Que digamos, esa es tu criatura, por decirlo digamos, así, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué pasa con él? Porque la última vez que estuviste por aquí fue presentando el último disco, lo cual fue el tercer disco. Exacto. Pues ahora hemos sacado un single, que supongo que escucharemos de aquí a un poco el radio edit, que solo dura 4 minutos, versus ya el tema normal en su versión larga, que son 7 minutos, típico afrobeat. Con este grupo estamos ahora pues componiendo canciones, trabajando en lo de siempre y luego planeando conciertos para este año. Estamos contentos, tocaremos en Barcelona por fin el 4 de marzo en La Nau. ¿Conoces La Nau? Sí. En Poblenou. En Poblenou, sí. Claro, que unos jóvenes lo han comprado hace unos añitos y lo están trabajando de puta madre. Tiene la sala súper guay, hay una sala súper bien equipada. No, está muy bien esa sala. Está muy bien. Lo que no sabía es que habían, digamos, una nueva gestora de sí, la sala. Sí, creo que es un chico norteamericano, algún francés, un catalán y un italiano. Vaya mezcla. Medio jóvenes, pero también algo que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros, algo muy internacional. Yeah. Y el 4 de marzo están haciendo otro evento que se llama Fabricarte, que es un concierto que tocará Willy Fuego y nosotros también. Habrán DJs y luego en todas las salas de ensayo, pues unos artesanos y artistas ya montan sus chiringuitos ahí con sus pinturas, esculturas, joyería, cositas así, para hacer un poco los mercados hipsters de hoy, que son tan populares, pero esto tiene menos fines económicos, digamos. Es mucho más una oportunidad para conocer a estos artistas, ver lo que hacen y también ya escuchar algo de buena música en una de las mejores salas de Barcelona. O sea, realmente es una sala fenomenal. ¿Sí? Sí, me encanta. Suena perfecto. Fantástico. ¿Ahora qué hice? Sí, es el 4 de marzo. 4 de marzo. Luego, claro, con Alma nos vamos en mayo a Berlín. Pasamos 2 noches en Alemania tocando en Berlín y en Jena, que creo que en inglés es Jena o Jena. Luego, lo más divertido es que volvemos a los Estados Unidos a finales de junio. Haremos 2 semanas en the Midwest, Chicago y por ahí, luego 1 semana en California. Sí, porque de giras, Alma, el año pasado. Nos fuimos a Estados Unidos. Fueron también, a Estados Unidos. Dos semanitas. Por primera ahí. Vez, ¿no? Con el grupo. Por primera vez. ¿Y qué tal fue? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Hicimos 12 conciertos en 11 días o algo así. ¿En serio? Sí, sí, tuvimos algunos tour days, uno por la mañana, uno por la noche. Uno por la mañana para unos niños en Chicago. Y luego por la noche a concierto más típico. Sí, pero estaba jugando en casa en Chicago tú, ¿no? Sí, pero no te creas, yo no tengo muchos amigos. Así ¿no? que... No, los amigos que tengo están aquí, ya. Ahí es... No, pero Chicago es muy buena ciudad para la música. Y sinceramente Estados Unidos es mejor, o era mejor, antes del presidente Trump. Era mejor para ir a ver a música, porque es más una parte de la conciencia... popular. Los chicos se dicen, bueno, chicos y chicas, un viernes por la noche, ¿qué hacemos? Oye, vamos a ver un concierto. Ok, ¿dónde vamos? Y van. Aquí me parece que es mucho más. O conoces a alguien que toque, y eso está de puta madre, hay que apoyar a los amigos, los conocidos. Exacto. O vas a ver un grupo, digamos, famoso. Pero lo de que un viernes, un sábado, alguien dice, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a cenar y vamos a un concierto. No suele pasar. Por muchas razones, pero hemos hablado de esto ya aquí durante hemos hablado mucho. Pero bien, en fin, la gira por Estados Unidos, pero también ha girado por Europa con Alma Afrobeat. Estuvimos en Londres el año pasado, muchas veces en Francia. De hecho, estuvimos en Londres el día del Brexit. No. 23 de junio, que fue, claro, el día de San algo. No, aquí, el 23 de junio, el grande, con los cohetes y todo. ¿Qué sé yo? ¿San Juan? ¿No? San Juan, sí, exacto. Sí, sí. La noche de San Juan, pues Brexit. El día después nos anularon el vuelo de vuelta. Estuvimos un día y medio más en el pueblo de Luton, al lado del aeropuerto. Exacto. Una aventura. Sí. Pero ¿qué tal? ¿Musicalmente bien? Estuvo bien, aunque claro, no pudo venir toda la gente que se había comprado entradas porque se había inundado el tube, el metro, porque había llovido tanto ese día, como si no lloviera nunca en Londres. Pues, exacto. Ya. ¿Cómo habrá llovido entonces? Sí, sí, bueno. Y luego habíamos tardado 5 horas en el vuelo para llegar porque los controladores aéreos franceses estaban de huelga. Así que el vuelo salió de Barcelona, pasamos por encima de Italia, Bélgica, para llegar a Londres. Un vuelo que es 1 hora y media, 2 horas, pues 4 y media. 4 y media. Sí, sí. Las aventuras de Alma Afrobeat Ensemble. Así que de este cuarto disco que aún no han comenzado a grabar, dices tú que están trabajando en él. Sí. Tenemos un single, exacto, ¿no? Que se llama Remember. Remember. Sí. ¿Qué más podríamos comentar de Alma Afrobeat? ¿Hay nuevos miembros? ¿Han habido pues cambios? Siempre van y vienen porque somos muchos y son muchos años de grupo. Ahora mismo, si hay nuevos miembros, pues no. No. No, diría que desde el último disco, no, estamos bastante así. Hemos estado tocando mucho con varios invitados y esto, pero tampoco mucha cosa vale. Nueva. El cantante Joe Salmes, siendo... exacto, Joe Salmes, que es un cantante buenísimo de Lagos, que ahora mismo está en Lagos, Nigeria, por unos asuntos familiares. Va a volver con ropa nueva para nosotros, así que... ¿Cómo ropa nueva? ¿Para todos? Para el grupo, ropa ya de Nigeria. Así que el 4 de marzo estaremos luciendo prendas nuevas. ¿Recordamos 4 de marzo dónde? En Lanao, en Poblenou. Vale. Alma Afrobeat Ensemble. ¿Escuchamos el Remember? Para mí sí. ¿Sí? ¿Alguna cosa que se nos quede sobre Alma que decir antes de pasar a escuchar el tema? A ver, el tema, ya verás, es un tema político, simplemente diciendo a los políticos, como siempre, pues recuerda, tú haces tus promesas antes, luego llegas al poder y se te olvida a todos. Aunque, claro, hablando de Donald Trump, lo mejor sería no remember, sino forget, que se olvidara de todas esas chorradas que he estado diciendo. Olvídate, de hecho, tenemos un videoclip ya de este tema, de Radio Edit, muy interesante, con una piñata de la cabeza de Trump. Que se puede ver en nuestra web, en nuestro Facebook. Y tendremos otro videoclip de la versión larga del tema que se está rodando yo en Nigeria ahora. Pues danos el link. Sí, es www.almaafrobeat.com. ¿Y sí. Facebook? Facebook será facebook.com/almaafrobeat. Alma Afrobeat. Sí, con que pongan sí. Alma Afrobeat y ya está. Sí. Pues entonces nos vamos a escuchar ese Remember aquí en No Solo Jazz, Contrabanda FM. Hello, countrymen. I promise the dawn of a new era. If I be elected into office, I'm gonna provide you with good roads, health care, basic education. I'm gonna make your life very comfortable. But you know what? They're all bloody liars. Hey! Single de lo que será el futuro álbum de Alma Afrobeat Ensemble, que aún no tiene título, pero será el cuarto. Cuarto disco ya. Cuarto disco de la banda. Por ahí he leído, me he enterado, que hay un macro evento. Sí. Muy pronto, con sí. Una serie de músicos de todos los tipos, incluso hay... que yo me recuerdo, bueno, de los famosos, el Luis Jack. El Luis Jack, la Silvia que Macaco también. La Silvia Pérez Cruz. Sí, sí, gente de mucho nivel. De mucho nivel. Sí, en el Palau Sant Jordi. Esto es para recaudar fondos para defender los derechos de los refugiados. Yeah. Claro que hoy en día es más importante que nunca. Y yo tendré la buena suerte de tocar ahí unos temitas con Joe Salmes, nuestro cantante. Y su, bueno, si Alma Afrobeat es mi bebé, bueno, su primer bebé fue el First African Gospel Choir de Barcelona. Un coro de gospel que tocan, bueno, tocamos, pero ya viene de él, no es mío para nada. Tocan música gospel afroamericana, pero también africano. Sudáfrica, de Nigeria. Ahí estamos también con el David Maestro de Afrikemet. Él toca guitarra. También, sí. ¿Y tú, este? ¿Y tú qué tocas? Y yo toco el pedal steel. Pedal steel. Sí, la guitarra country. Exacto. Sí, se usa mucho en el country, pero tiene mucho mucho soul, tiene mucho mucho feeling. Sí, ¿no? Sí, entra muy bien. Con el gospel, entra bien. Sí, sí, hombre, porque, bueno, a él, no sé si conoce, Robert Randolph, un afroamericano que toca el pedal steel como si fuera Jimi Hendrix. Toca de blues, pero viene del gospel también. Porque, claro, la música gospel viene del sur de Estados Unidos, viene de la música negra, pero también el country originalmente no era esta música que ahora mucha gente piensa que es racista, de blancos ignorantes, bla, bla, bla. Eso no fue su historia. Tampoco es su actualidad realmente, vale. Solo es la parte pop. Pero en sus orígenes, la música country era de música negra también, en el sur. Work songs, ¿no? Canciones de trabajo, canciones espirituales. Es que si miras el gospel, el bluegrass, todo esto tiene las mismas raíces. Ya. Entonces el pedal steel entra bien y ahora tendremos esta oportunidad de cantar unos temas, tocar unos temas con el Gospel Choir en Palau Sant Jordi el 11 de febrero. Uh-huh. Sí. Es un macro concierto, ¿no? Sí, la lista... hay que invitar a la gente porque es por una buena causa. Es, ¿no?, por muy buena causa. Me alegro de ver algo que realmente valga la pena. O sea, bueno, no tengo ni idea qué hora empieza. Empezará a las 11 de la mañana porque es... Sí, porque la lista, yo he visto por son ahí... tres párrafos de artistas. Exacto, yo he visto un póster o carteles, sí, por ahí. De, a la, la tipografía más grande, un párrafo, empezando, exacto, con Lluís Llach. Exacto. Luego en medio un poco menos más grande pequeñito. Y abajo un poco más pequeño, pero no brutal. Sé cómo lo van a organizar, pero necesitan horas para eso. Bueno, ¿no? Lo bueno es que no tiene que venir público, porque solo con los artistas ya llenamos el San, sí, Jordi. Sí, pero es que tiene que venir público. Porque esa es la idea. Para que con el dinero de la entrada, claro, pues... Exacto. Vale, vale, vale. Y entonces, vale, claro, con el mismo coro de gospel tocaremos la semana después, el 18 de febrero, en La Alianza, en Poblenou, ese teatro tan guapo. Que un clásico. Sí, hay un clásico, ¿no? Tengo muchas ganas, porque lo bueno de este grupo de gospel, solo tocamos en sitios grandes, no siempre como el Palau Sant Jordi. Claro. Pero el verano pasado estuvimos en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. Y es, wow, otro sitio guapísimo. Lo han dejado precioso. Sí, está muy... No sé cómo... Antes no era así. O bueno, no me acuerdo. Es que ya no es el hospital, porque el... Bueno, y el hospital está al otro lado, claro, ¿no? Claro, pero han construido todo un complejo nuevo. Ah, ok. Y digamos lo que era la parte modernista, pues eso ya... ¿Pero eso era el hospital antes? Era el hospital, ah, claro. Okay. Entonces ahora han puesto el hospital en lo que es, claro, la parte de arriba. La parte de arriba, la parte, okay, nueva. Okay, no, y han, sabía. Y han dejado este recinto que es para actividades, ah, culturales. Claro, tiene un bar, restaurante ahí. Sí, maravilloso. Y ahora me mudo al lado, justo al lado. Así que podré ir a todos esos conciertos o ni, sin salir de casa los podré escuchar también. Los podrás escuchar desde, claro, casa. Bueno, bueno. Y eso será... Eso es el 18 de febrero. Tocamos en La Alianza con el coro de gospel. De hecho, el mismo 11 de marzo, Nakani Kanté, otra artista nuestra de Slow Walk Music, toca en la misma Alianza, en el teatro ahí, en Poblenou. Así que estamos... ¿Qué día? Eso es el 11 de marzo. 11 de marzo. ¿Sigue ella presentando su nuevo disco, ¿no? Presentando disco ahora no. Estará presentando su nuevo show y luego se pondrán a grabar a partir de marzo-abril, porque el año pasado acabó el año pues aquí, estuvo en el Womex en Santiago de Compostela, un conciertazo, y claro, Nakani ya aquí es una clásica. Sí, sí, sí, suena muy bien. Ella estuvo por África también cantando. Sí, sí, va una o dos veces, sí, sí, al pero, año pero África con, toca por ahí. Con el disco nuevo fue a... Sí, sí, exacto, con su segundo disco, ahora, exacto, se pondrán con el tercero. De hecho, ella también toca en Orleans, Francia, el 11 de febrero también. Así, uf, que, sí, sí, hay muchos eventos. Yo creo que si a la gente le interesa saberlo, que miren el resumen ahí del programa y la página de slowwalkmusic.com. Exacto. Sí, ahí ya pondremos todo. Pues fantástico. Sí. Aarón, ¿qué música africana que no pare? Hombre, está muy bien. Yo creo que hoy, ahora realmente, a ver, hace años teníamos el boom del mestizaje, que estuvo muy bien, que tuvo su momento, y de hecho tuvo su momento cuando la gente consumía más música que ahora, creo, así que les fue muy bien a los artistas, y la evolución de eso creo que ha pasado ahora a lo que estamos haciendo y lo que están haciendo estos artistas, porque el mestizaje vino de la fusión, algo de africano con algo... O flamenquito, o gitano, y esto, y yo rumba, creo que el siguiente paso rumba es... y sudamericano. Y exacto, que... y claro, rumba con algo salsa, y luego ahora venimos con influencias latinas, africanas, Y eso. Y mira, te confieso una cosa. De la primera vez que viniste, si hablábamos de estos temas, y ahora que estamos hablando de la movida africana actual, te veo como mucho más animado, te veo como... Bueno, ¿sabes? Me tomé un café antes. No, bueno, las cosas... A ver, no, no, veo, es que si no estás animado hoy en día... Te veo como que las cosas van, funcionan. Bueno, van, sí. Estamos trabajando mucho. Como siempre, yo realmente... No es porque lo hemos hecho nosotros, pero la formación de Slow Walk Music, creo que vamos poco a poco realizando nuestro objetivo, que era abrir otras plataformas y abrir las puertas para artistas, que seamos nosotros o no. Realmente eso no es la idea. La idea es... Que tengamos más oportunidades. Y guste o no, en España la industria musical sigue siendo muy tradicional, en que sacas un disco, haces un concierto de presentación, tocas una vez más y ya está. Y se olvidan de ti. Claro, en Estados Unidos es diferente. No digo que sea mejor, pero claro, tú quieres hacerte músico, formas el grupo, grabas unos temas o no, pero tocas conciertos. Te metes en la furgo, cruzas el país. Si te va bien la primera vez, la segunda vez las salas te apoyan con más publicidad. Si lo haces bien, viene más gente. Y en España no puedes cruzar el país porque, no es porque sea pequeño, pero no hay pueblos universitarios, no hay tanto apoyo y tanto deseo para la música en directo y... Pues, fuck de discotecas. Para mí, yo creo que las discotecas, es que es eso. La gente quiere música, pero el chumba chumba y todo eso ocupa una gran parte de eso, creo. Bueno, lo que queda ahí es el trabajo que están realizando. El trabajo de Javi, el trabajo tuyo, de Javi Zarco. Salúdalo cuando lo veas. Claro. Y del gospel, del First African Gospel Choir, ¿tenemos algo de música? Sí, podemos escuchar un poquito de esa noche tan mágica ahí en el recinto modernista de San Pau. Sí, tenemos grabación de eso, ¿no? Sí, tenemos grabación, perfecto. Ya podemos poner un poco de eso, si te apetece. Sí, sí, claro. Creo que fue sí. Una noche mágica, vendieron 600 entradas o algo. La gente aquí flipa por el gospel. Estuvo lleno. Wow. Muy divertido. Y además gospel africano, ¿no? Porque claro. No es el típico gospel de digamos, norteamericano, no. Que también tiene las raíces. Y tenemos esas canciones. Hacemos alguno de This Train is Bound for Glory, un clásico que es... Bueno, la gente piensa que es country o bluegrass. Es un spiritual, una canción Exacto. espiritual. Pero aquí pondremos, ya te encuentro un clásico aquí de la música africana, del gospel africano. Perfecto, escucharemos entonces algo del First African Gospel Choir y escucharemos también un tema de Lana Canicante. Perfecto. ¿Qué te parece? Sí, Aarón, muchísimas gracias. Pues a ti, como y, siempre. Y en alguna de estas movidas ya nos veremos. Sí, seguro, ¿sí? Seguro. Gracias. Gracias. Hasta pronto. A ti. Saludos a Javi. Pues claro. We are thankful, Jesus. We estamos sentadas, es que no vamos a poder bailar esta canción. Así que por favor, podéis estar de pie. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, perdonamos a los abuelos, pero los jóvenes, a partir de 60 así, ¿vale? Mira, esta canción se baila muy fácil. Se hace así. Eso. Goce, goce. Y luego, vamos a girar. Turn to the left. A la izquierda. Muy bien, muy bien. Lo estás haciendo bien, ¿eh? Bueno, vuestra izquierda. Como sea. Vale. Giramos como yo me giro así, que todo el mundo estamos uniforme. Vale. Y luego, así. Y luego, así. Ahora. Y luego, así. Oh, Wahamba Nazi. Wahamba Nazi. Oh, Wahamba Nazi. Oh, Wahamba Nazi. Siya Bonda. Wahamba Nazi. Wahamba Nazi. Oh, Wahamba Nazi. Oh, Wahamba Nazi. Siya Bonda. Y después de esta pieza grabada en directo con el First African Gospel Choir, vamos a escuchar no un tema, sino vamos a escuchar dos o tres temas de La Canicanté, de su álbum NAC. En primer lugar, vamos a escuchar el tema número 4 de este álbum, Kitty Bana. La Canicanté en No Solo Jazz, Contrabanda FM, Barcelona. Canicanté de su álbum NAC, disco editado por el sello Slow Walk Music. Esto es del año 2016, es lo último de Nakani. Nakani, tal como nos explicaron, está ya trabajando en su próximo disco. Slow Walk Music. Siguiente tema de Canicanté. Sukora. Sukora, aquí tenemos a esta música africana con una fuerte presencia en Barcelona. Thank you. Oiga, Guagile, Bele, Bea. Moña, Perea, Yugo. Miana, Moya, Casila, Miana, Moya, Casila. Ongo, de Viñagite. Miana, Moya, Casila, Miana, Moya, Casila. Ongo, de Viñagite. Miro pa, la manira, huela y la hipato. De Viñagite. Miro pa, la manira, huela y la hipato. De Viñagite. Subajo, subajo. Diana Molitorona, subaco, subaco, venidera vininia, la la, a la cabo, que ni diana mo, de duñe de la fe, y na aluna, a la fe, pañamo de gitana, mira como, marapañino, boye la ma, na cani, ella, amen a la tolondumae, na cani, ella, amen a la tolondumae. Saucora, Naka ni cante de su álbum Naka. No solo jazz. El siguiente tema que vamos a escuchar es Togna. En esta canción, Nakani tiene como invitados a Juanlu del grupo Kalima y a Dani Macaco. Oye, tío. Vamos allá, Cani. Amba que cocola, y va que cocola, duñaro. Aquí era yo, mana, que era tuñadi, tuñale, fofefe. Amba que cocola, y va que cocola, duñaro. Aquí era yo, mana, que era tuñadi, tuñale, fofefe. La lógica predica, el corazón replica. La excusa del lenguaje no lo explica, le llaman verdad. Pereba pereba pa le llaman verdad. Nete kumala. Pereba pereba pa pa le llaman verdad. Ye ye ye ye ye. Nete kumala. No no no. Con la quiere ni Barcelona ni nete kumala. paso y el siguiente, entre un cruce y la pendiente, oigo a alguien hablar. Será, será, será, será esa mi verdad, será. Entre un beso y el olvido, entre una palabra y su testigo, oigo a alguien hablar. Será, será, será, será esa mi verdad, será. Cueste lo que cueste, para que mi alma se acueste tranquilita. Propongo claridad, y yo propongo claridad. Propongo claridad, y yo propongo claridad. Preba, preba, le llaman verdad. Nete kumala. Preba, preba, le llaman verdad. Ye, ye, ye, ye, ye, te kumala. No, no, no, no. Con la kirini barcelonite, nete kumala. Añe tu ñafo. Rien que la verite. Añe tu ñafo. Díselo. Tu ñafo cañi. Nedi tu ñafo maloti guie casi con cola. Añe tu ñafo. Siente tan vidente como una rueda sobre pendiente. Le llaman verdad. Le llaman verdad. Tuña, la caricante de su álbum Naka. Aquí contaba con la colaboración de Juanlu de Calima y Dani Macaco. Bien, estamos en la recta final del programa y lo que vamos a hacer para llenar estos minutos de buena música, les voy a hacer escuchar algunas piezas de el álbum It's Time del grupo Alma Afrobeat Ensemble. Aquí teníamos a Aaron aquí, hemos hablado del grupo. Y de este álbum, que es del año 2015, también editado por el sello Slow Walk Music. En primer lugar, vamos a escuchar precisamente el tema que le da título a este trabajo de Alma Afrobeat Ensemble. It's Time. No solo jazz, Contrabanda FM desde Barcelona. A beautiful world, and it's time we restore the lost glory. Come on, ha ha ha! Asiko moto, emura asiko moto, asiko moto, emura asiko moto, asiko. Thank you. make the world a better place, man. Alma Afrobeat Ensemble. Y con este tema llegamos al final de este No Solo Jazz, en el cual hemos contado con la presencia de el guitarrista Guillermo Risotto presentando su disco Paz, su trío eléctrico, y Aaron Feder, guitarrista de Alma Afrobeat Ensemble, presentándonos algunas novedades, las últimas novedades de la música africana en Barcelona. No Solo Jazz, Contrabanda FM, Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que también lo escuchan las amigas y amigos de Radio Contrabanda aquí en Barcelona y con su página web al resto del mundo, y también las amistades en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa, Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid, y Radio La Granja en Zaragoza. No Solo Jazz, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Les agradezco la sintonía y las invito a todas y todos a un nuevo No Solo Jazz. De ustedes depende. Si no lo pueden escuchar en ninguno de estos o de estas amplias posibilidades que tienen en el abanico de radios libres, siempre les queda el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Ya les digo, y se los repito, solo de ustedes depende. Hasta la próxima.